Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta de este programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes, esta otra oreja de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires en el 88.7, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM desde la azotea, desde donde estamos transmitiendo, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya empezamos esta otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y qué dúo, Quique Pessoa y Liliana Daunes presentando este segmento de esta otra oreja, donde en el programa anterior pasamos algunas canciones del rock argentino que hoy nadie escribiría. Una apelación a una etapa del género en la que eran vitoreadas canciones que hoy no serían bien recibidas como entonces, sobre todo en épocas de ni una menos, ¿no? Canciones machistas por demás, y estamos recorriendo, gracias a un periodista de Clarín y gracias a una amiga que nos mandó el link este, vamos a presentar hoy dos temas que nos pasaron, porque en el programa anterior, que lo pueden ver en La Otra Oreja en el Facebook, pasamos desde Café Tacuba, Me Gusta Ese Tajo de Pescado Rabioso en el 72, Peperina de Serú Girán en el 81, La Rubia Tarada de Sumo en el 85, Te Voy a Atornillar, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el 85, Juegos de Seducción de Soda Stereo, El Sátiro de la Mala Leche de La Renga, Perra, Viejas Locas y Mi Caramelo de La Bersuit. Hoy vamos a ir del 98 a un caso en que un ex cantante de Ataque 77, Ciro Pertusi, hoy en Jauría, a partir de unas declaraciones donde admitía su gusto por las chicas más jovencitas, bueno, para la misma época, en el disco Un Día Perfecto, el entonces cuarteto, Ataque 77, incluyó la canción Jumper, donde canta: tus ojos hablan de amor, pero puedo ser tu padre. ¿Puedo ser tu padre? La vida es dulce drogándome así, respirando tu joven perfume. No hay reglas para sentir. Te ves bien en Jumper. Pertusi, que no tiene antecedentes ni denuncias, publicó un posterior descargo en su cuenta de Facebook. Un buen tipo, pero que se zarpó. Pero en el 98, Ataque 77 nos hacía Jumper por La Otra Oreja. We'll be right back. volvemos a esta otra oreja antimachista, ¿no? En tiempos del Ni Una Menos, vamos a escuchar a un tema del 99. Dice: nadie es inocente y tampoco quien suscribe estos textos. Que al editarse esta canción escribió algo así como una de las mejores canciones que se hayan escrito jamás sobre los celos. Comparando su nivel de obsesión, dice la letra: y estás bajo mi control, solo yo puedo tocarte y puedo ahogarte en el vértigo del sadismo. Con lo que exhibía Sting en la también asfixiante Every Breath You Take de Police en el 83. Nada hacía suponer entonces que una vibrante canción pop era el telón real de los juegos de su cantante, Christian Aldana, que ejercía sobre sus fans menores de edad. Desde fines del 2016, a partir de las denuncias de las víctimas, Aldana se encuentra detenido en Marcos Paz. Vamos a escuchar, para cerrar este bloque, No Me Importa Morir, el otro yo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a Colombia a escuchar una clásica, una señora música impresionante. Toda la vida se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia. Como cantante, como bailarina y maestra que encarna ese lugar fértil donde las culturas africanas de Colombia las culturas indígenas, indias y españolas se mezclan para crear una tradicional música única, ¿no? Bueno, Totó es su mayor intérprete, sino también una innovadora, inquieta, ¿no? Vamos a escuchar de Totó la Momposina, cosas para pensar, cosas para pensar, dice Totó. Ahí está, ¿eh? A mover. Acabemos con la deuda para poder trabajar, decía Totó la Momposina, en este disco, El Tercer Mundo contra la Deuda, No a la Deuda, donde hay varios temas que pasaremos hoy. Y ahora de Brasil, a Lenine, un brasilero maravilloso, que dice: el verbo se ha ido con nuestros amigos, a chisporrotear en la esquina de la calle. El verbo pagó las expensas, porque eso era todo lo que tenía. Luego el verbo no pudo explicar, porque el dinero había desaparecido en los brazos de otras palabras. Dólares. Dólares. Lenine. Sí, Lenine. Ahí está. Dolores. Dólares. Por la otra oreja. Dólares. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois por que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio e depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Lágrimas de hipocrisia. Lágrimas de hipocrisia. Dolores. Dólares. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio e depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Lágrimas de hipocrisia. Lágrimas de hipocrisias. Dolores. Dólares. Dolores. Dolores. Dólares. Dolores. Dolores. Dólares. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos con Brasil, Chico César y los Fabulosos Trovadores. Vamos a escuchar un tema que dice algo así como: debo y no lo niego, yo no pago cuando no puedo, tú solo me diste 10 y querés 100 de vuelta. Estos son cálculos inconsistentes, tomados todos en cuenta, yo he pagado demasiado. Y si tú quieres la verdad, es difícil de decir quién le debe a quién hoy en día. Yo debo y no lo niego, yo no pago cuando no puedo. No pagar, olvídalo, no te preocupes, de todas maneras, no podrás pagar. Escuchamos. Ahí está, Chico Buarque. Pille. No a la deuda. Pille. Ahí está, por otra oreja. Pago enquanto não der, eu devo e não nego, pago enquanto não der. Devo, não nego, pago enquanto não der. Eu devo e não nego, pago enquanto não der. Você só me deu 10, quer receber 100. Isso é conta que ninguém, isso é consciência faz. Pensando bem, até já paguei a mais. Se você quer saber, fica difícil dizer quem agora deve a quem. Devo e não nego, pago enquanto não der. Devo e não nego, pago enquanto não der. Eu devo e não nego, pago enquanto não der. Devo e não nego, pago enquanto não der. Devo ir lhe visitar pra comer sua galinha. Devo lhe agradecer pela sua visitinha. E você deve se preparar pra deitado me esperar outra novidade minha. Devo e não nego, pague quanto não der. Eu devo e não nego, pague quanto não der. Devo e não nego, pague quanto não der. Devo e não nego, pague quanto não der. Devi, devi, acorai. Devi, o menino, mas devi, devi, acorai. Mas pague quase que je me paye pas ta tête, mais habille et écoute-moi. Il faudrait que tu me prêtes la somme que je te dois pour pouvoir payer ma dette d'avant que le dernier choix. Après ce sera la fête à mon dernier restaurant. Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa do fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu não digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia. Oh, Deve não neve, viu, ninguém passa. Eu deve não neve, viu, ninguém passa. Eu deve não neve, viu, ninguém passa. Eu deve não neve, viu, ninguém passa. Deve não neve, pra quem faz que poder passa. Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa de um fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu lhe digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia. Deve não nego, pague enquanto não der. Eu deve não nego, pague enquanto não der. Deve não nego, pague enquanto não der. Eu deve não nego, pague enquanto não der. Y nos vamos a Venezuela con una cantante de origen español, dueña de una potente voz y conocedora de vasto repertorio musical hispanoamericano, ha abordado con solvencia los más variados géneros musicales, ¿no? Desde la trova cubana, la nueva canción latinoamericana, junto con Mercedes Sosa, y vamos a escuchar de Violeta Parra, Soledad Bravo, cantando Gracias a la vida. Multitudes al hombre.